Viernes de la 32ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 26 al 37. En aquel tiempo Jesús dijo: en los días del Hijo del Hombre sucederá como en tiempos de Noé, la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio, que los hizo morir a todos. Sucederá como en tiempos de Lot: se comía y se bebía, se compraba y se vendía, se plantaba y se construía. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y de azufre que los hizo morir a todos. Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, no baje a buscarlas. Igualmente, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que trate de salvar su vida la perderá, y el que la pierda la conservará. Les aseguro que en esa noche, de dos hombres que estén comiendo juntos, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo juntas, una será llevada y la otra dejada. Entonces le preguntaron: ¿dónde sucederá esto, Señor? Jesús les respondió: donde esté el cadáver se juntarán los buitres. Palabra del Señor. Estamos llegando al final del año litúrgico. En dos semanas estaremos cerrando el año litúrgico para empezar un nuevo año con el Adviento. Con lo cual, las lecturas que aparecen en este final del año litúrgico son lecturas que hacen referencia al fin. No al fin del año, sino al fin de la historia, al fin de los tiempos, del cual o de la cual el año litúrgico es una especie de resumen o síntesis simbólico. Por eso el año litúrgico termina con la fiesta de Cristo Rey. Reino el suyo, que vendrá a instaurar para siempre de modo definitivo con la segunda venida, con lo que se llama su parusía. Bueno, de esta parusía o de esta segunda venida de Cristo se nos habla hoy en parte en el Evangelio. Cristo vendrá, no sabemos cuándo exactamente, pero sí sabemos que ocurrirá y que habrá signos que acompañen esta segunda venida e incluso signos que la precedan. Tres signos, sobre todo tres signos, de los cuales uno será la venida previa de un personaje muy atractivo a nivel mundial llamado el Anticristo, el Anticristo. Pero sobre la parusía o segunda venida, Jesús hoy nos dice algunas verdades. Notemos primero que el lenguaje que usa el Señor es un lenguaje, digamos, de un género apocalíptico, un género literario apocalíptico, que también vemos en otros textos bíblicos, por ejemplo, el libro de Daniel, o, por supuesto, aún más, el libro del Apocalipsis. Muchas personas equivocadamente piensan que este género literario o esta manera de hablar o de decir las cosas es algo infantil, algo más ligado a la fantasía, a la imaginación, algo que tiene que ver más con la ficción, la ciencia ficción, lo irreal. Y es por eso que hay personas que leen textos apocalípticos y los interpretan así, según este prejuicio equivocado, y por esa razón no entienden lo que dice o no creen en aquello que dicen estas palabras. Este género literario usa expresiones simbólicas, pero que esconden profundas verdades de fe, las cuales están como envueltas o recubiertas por estas expresiones, por estos símbolos, que pueden ser modos de hablar, pueden ser imágenes, animales, números, etc. Lo difícil es no quedarnos en la superficialidad de la expresión, de la imagen, sino desentrañarla para poder dilucidarla e interpretarla, porque esconde una verdad de fe. Y es lo que tratamos de hacer. Otras personas ligan los textos apocalípticos a cuestiones terroríficas, cuestiones de las cuales hay que temer o aterrorizarse, lo cual también es una gran equivocación, porque el Apocalipsis, puesto que habla del fin de la historia, del fin de los tiempos, y el fin es algo bueno, porque el fin es lo que le da sentido y razón de ser, y la explicación última a un proceso o a un desarrollo, el fin es necesario y bueno saberlo, y más aún, anhelarlo o esperarlo, en cuanto que le dará sentido definitivo a todo el desarrollo previo a ese fin. Pues bien, hoy Jesús dice que este fin de la historia, su parusía, su segunda venida, en la cual vendrá a juzgar vivos y muertos, y en la cual Cristo derrotará para siempre las fuerzas del mal e instaurará para siempre su reino de paz y de justicia. Esta venida, esta segunda venida, estará marcada por la distracción de muchísimas personas, como en tiempos de Noé, donde la gente se casaba, trabajaba, vendía, compraba, es decir, estaba distraída, o como en tiempos de Lot, donde algo similar, pero de golpe vino la quema de Sodoma con la lluvia de azufre, o el diluvio cuando Noé entró en el arca. Así también ocurrirá con la parusía. Cristo vendrá de modo sorpresivo, de modo repentino, de modo visible, además, a diferencia de la primera venida, que ha sido escondida y silenciosa, y ha sido oculta a los ojos de casi todos, porque fue una noche en un pesebre y en un pequeño poblado llamado Belén. En cambio, la parusía será visible y rápida como un relámpago, dice Jesús en otro lugar del Evangelio. Pero también es verdad que muchos estarán distraídos, es decir, anestesiados en la vida de la fe, anestesiados en la caridad, anestesiados en la vida espiritual, pensando en otra cosa, pensando en comprar, vender, pensando en lo que hay que celebrar, festejar, pensando en cuestiones que quizás no sean malas en sí mismas, pero sí muy secundarias en la vida de la fe, en la vida espiritual. Mucha distracción y mucho entretenimiento, lo cual hará que muchas personas estén enajenadas, vacías, dormidas en la vida de la fe, como en tiempos de Noé, de Noé y como en tiempos de Lot. Con lo cual, primera recomendación, primer consejo, tratemos de estar preparados, no entretenidos, no demasiado divertidos ni distraídos, sino atentos, preparados, despiertos en la fe y en unión con Dios en esa vida de caridad, porque no sabemos cuándo Cristo vendrá. Y eso quizás cuando ocurra no nos dé tiempo a prepararnos si es que aún no lo estamos. La preparación tiene que ser ya, ahora, no para más adelante. La unión con Dios debemos procurarla ahora, ya, no más adelante. Porque además será tan rápido que, como dice Jesús también hoy, no habrá tiempo quizás para esa preparación. El que esté en la terraza, dice el Señor, o en la azotea, no baje a buscar las cosas, no va a poder. Y luego también usa otra imagen que aparece en el Génesis, la mujer de Lot, que escapándose felizmente, para bien de ella, de Sodoma, la cual estaba siendo incendiada, quemada por el azufre, destruida. En un momento, en vez de mirar para adelante, en un momento se dio vuelta, miró para atrás, para ver. Y quizás porque en esa añoranza, o en esa nostalgia por aquello que dejaba, en ese momento se convirtió, dice el texto, en una piedra, en una columna, una estatua de sal. Y la sal es lo muerto, como el mar muerto, que por tener tanta sal, esa sal impide que ese mar tenga vida. Es decir, la muerte espiritual. Eso quiere decir que serán importantísimos el grado de apego o desapego que tengamos cuando Cristo vuelva. En la vida espiritual hay que trabajar mucho los apegos y los desapegos, porque lo más importante es la unión con Dios y no la unión con las criaturas, las cuales podrán ser un lugar físico, algo material, un ser humano, una persona. Que si bien hay que amar todo esto, porque puede ser muy bueno, al mismo tiempo, las criaturas no son Dios y los apegos desordenados ocurren cuando estas cosas ocupan en nuestro corazón el lugar de Dios. Lo más importante es la unión con Dios, el grado de unión con Dios. En eso consiste la preparación espiritual de la que hablamos. Y cuidado con los apegos, cuidado con esa suerte de añoranza o nostalgia por lo que hemos dejado o renunciado. Evaluemos cuál es el amor predominante en nuestra vida, qué es aquello que principalmente ocupa nuestra voluntad, nuestro corazón, si es Dios o si son las cosas que no son Dios. El Señor dice también en este Evangelio que de dos personas que estén durmiendo juntas o trabajando juntas, una será llevada y la otra dejada. Es decir, aquí no valen de vuelta los apegos humanos, familiares, sino que lo determinante será la unión de cada uno con Dios en la preparación individual, en la fe, en la caridad. Y esta preparación debemos iniciarla lo antes posible, porque no hay que dejar para mañana lo que podemos hacer y debemos hacer hoy. Dice Cristo finalmente una expresión difícil de interpretar al final: donde esté el cuerpo o el cadáver, se juntarán los buitres. También dice, se juntarán las águilas, dice otro texto. Bueno, esta expresión, repito, un poco difícil de interpretar. Algunos dicen que es una manera proverbial, es una expresión proverbial que refiere a esa lucha entre buenos y malos, entre enemigos de Dios y los cristianos, que habrá justamente en ese momento, al final de los tiempos. Las águilas, la imagen de los enemigos de Dios, las aves de rapiña, que estarán junto a estos cuerpos o cadáveres de cristianos, a los cuales habrán perseguido y atacado y asesinado. Otros, en cambio, padres de la iglesia, dicen que el águila es la imagen del ave que vuela alto, la imagen de la persona que vuela alto y ha volado alto en la vida espiritual, los santos, que estarán junto a ese cuerpo o ese cadáver. En griego, la palabra cadáver y cuerpo son palabras muy, pero muy similares, con lo cual se puede interpretar como cuerpo o como cadáver. El cuerpo de Cristo, el cuerpo glorioso de Cristo en su parusía, el cuerpo eucarístico, que estará acompañado con ese séquito de santos al final de los tiempos. Pidamos al Señor entonces, nos ayude a prepararnos espiritualmente, a tener unión principalmente con Él, por la fe, por la caridad, que es lo más importante, porque, repito, quizás no haya tiempo luego para esa preparación espiritual tan determinante. Hoy es el momento. Pidamos al Señor que cuando venga por segunda vez, Él, Jesucristo, en su parusía, al final de la historia, no nos encuentre enajenados, no nos encuentre distraídos, no nos encuentre entretenidos ni anestesiados en la vida moral, en la vida de la fe, sino despiertos y atentos. Se lo pedimos al Señor para nosotros, para nuestros seres queridos y para todas las personas por las cuales también tenemos que rezar. Que tengan un buen día y que Dios los bendiga.